los encierros en los, de los que voy a hablar sucedieron en el año 2001. Yo no estuve ahí, ha sido una investigación casi arqueológica, porque pues tuve que buscar a las personas con ayuda de algunas personas, pues bueno, fui encontrando protagonistas a los que entrevistar. Había algunos escritos en la revista Muga, que en algunas revistas había gente que contaba sus experiencias, y también había algunos documentos en internet, pero sobre todo eran las propias personas a las que entrevistaba las que me traían los materiales. Tenían que buscarlos en los fondos de ordenadores, en fondos, porque incluso algunas personas no tenían la percepción de la importancia, ¿no?, de que habían tenido durante esos días y esos documentos. Esos documentos son manifiestos, panfletos, octavillas, y el más importante para mí fue un documento que fueron los acuerdos del 8 de marzo del 2001, por el cual se ponía fin al encierro de Barcelona, ¿no? Que en sí tiene cierto interés como discurso, pero sobre todo jurídicamente fue muy importante porque fue un, yo lo voy a explicar luego, pero fue un documento que firmaba las instituciones, la subdelegación del gobierno, etcétera, algunos sindicatos que habían sido invitados, no tanto porque por su papel en el encierro, que había sido de alguna manera secundaria, pero para legitimar cierta, o para otorgar cierta legitimidad al documento, y algunas personas que, como veremos, figuraban como invitadas, pero que sin embargo habían tenido un papel relevante durante aquellos días. Por hacer un poco de origen, ya hablaba de los encierros del 2001, 2000, en el 2007 sucedía ocurría, no sé si, posiblemente no el primero, pero sí el primero que encontré frente al centro de internamiento de la Verneda, en aquella comisaría de policía en Los Bajos, en una iglesia, ¿no? En la iglesia Luis Gonzaga. Bueno, pues no fue tan multitudinario, no tuvo un eco mediático tan como el que como los a los que me voy a referir, pero sí fue un origen, ¿no? Uno de los orígenes. Posiblemente haya habido otros que hayan pasado desapercibidos, pero estaba ahí y había un germen, ¿no? Los encierros sucedieron, el comienzo fue prácticamente el 20 de enero del 2001, cuando se realizó una asamblea en la Plaza Cataluña para saber, informar de cuál era la situación de la ley de extranjería, la 8/2000, que iba a entrar en vigor 3 días después, ¿no? El 23 de enero. Simplemente iba a ser una concentración informativa y así, o así se manifestó. Pero la propia asamblea decidió comenzar un encierro en la catedral. Cuando se enteraron en la catedral, pues cerraron la catedral a cal y canto. Entonces la alternativa que se decidió fue trasladar el encierro a una iglesia cercana, a Santa María del Pi. Bueno, pues porque el párroco en aquel entonces se conocía que tenía una historia de militancia, de colaboración con movimientos sociales, en la clandestinidad, en época de Franco, etcétera. Entonces, pues bueno, se comenzó ahí el encierro con casi 400, en torno a 400 personas que, bueno, pues que entraron, pues es una iglesia relativamente pequeña, entonces al claustro, a la vicaría, creo que es el nombre, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la reivindicación principal era genérica, utópica, pero bueno, que luego sirvió para ir desarrollando lo que fueron las luchas y al final lo que veremos, los acuerdos, ¿no? Que era papeles para todos. También estos encierros no surgieron, estas luchas no surgieron así porque sí, sino que también hubo una serie de elementos, tanto más genéricos a nivel del Estado como específicos a nivel de Barcelona, ¿no? Uno de los más importantes pues fue los ataques racistas o los incidentes racistas que sucedieron un año antes en Murcia, en El Ejido. Allí una serie de ataques, los trabajadores de los invernaderos se rebelaron y bueno, negociaron de alguna manera, y sí es verdad que aquí se consiguió pues tal vez uno de los primeros acuerdos. ¿Qué pasa? Que esos acuerdos, a vista de un año, en el 2001-2002, se vio que quedaron en papel mojado, ¿no? Entonces, había una cierta rabia por unas conquistas que se habían logrado y que posteriormente habían quedado en nada. Evidentemente, había que mencionar la muerte en accidente de unos ecuatorianos en antes he dicho elegido Murcia, elegido Almería, Murcia en Lorca, que murieron en un accidente de cuando escapaban de la policía, bueno, pues pasó un tren y los arrolló, ¿no? A 12 que iban en una furgoneta que con las dimensiones que tiene una furgoneta, ¿no? Y eso también fue un elemento definitorio, que además comenzaron las primeras marchas en Murcia, hacia Murcia capital, y en solidaridad con esos compañeros muertos, bueno, pues comenzaron otros encierros en Valencia, en Almería. Incluso la Asamblea de Barcelona tenía esa voluntad de manifestar su solidaridad, ¿no? Ya he dicho que unos días más tarde, el 23 de enero, iba a entrar en vigor la 8/2000, la tercera ley de extranjería, que luego posteriormente fue reconocida en el 2007 la inconstitucionalidad de muchos de los preceptos, pero sobre todo lo más importante era porque abría la puerta a una expulsión prácticamente inminente, ¿no? Que es la expulsión preferente, la de 72 horas. Y no solo eso, sino que además los medios de comunicación así lo trasladaban. ¿Qué quiere decir esto? Los medios de comunicación, como actores, creadores de opinión y legitimadores de políticas migratorias, pues con estos titulares lo que hacían era crear un miedo. La población migrante, en situación irregular, al ver estos titulares, pues bueno, era evidente que su vida, su proyecto vital, corría peligro. Además, concretamente en la ciudad de Barcelona, bueno, en el año 2000, con la ley 4/2000, se abrieron procesos de regularización y en estas fechas, se cerró en junio del 2000 y en estas fechas, en diciembre, entre diciembre y enero, la gente comenzaba a recibir las notificaciones, ¿no? Las resoluciones. Algunas eran positivas, pero las que eran denegatorias no solamente incluía el documento, la notificación de la denegación, sino que incluía una orden de expulsión. Entonces, estas personas también veían peligrar su situación, pero no solamente, mientras que en ciudades como Madrid o incluso aquí cerca, en Girona, rondaba el 17% de las denegaciones, en la ciudad de Barcelona rondaban el 70%. Y había una serie de personas por ahí, algunas aquí presentes, que andaban haciendo asesoría jurídica, trabajando en seguimiento, protestas con los movimientos movimientos sociales, pero sobre todo en luchas con migrantes. Y además sucedía que en el año 2000 había habido una serie de luchas paralelas que acabaron de una manera unificada, que eran las luchas de las plazas. Gente de África Negra que vivía en la plaza, en Plaza de Cataluña, que eran personas que habían sido enviadas al aeropuerto desde otros sitios, habían sido abandonadas en el aeropuerto del Prat con una orden de expulsión en un limbo jurídico y que no les quedaba otra que vivir en la calle, y una gente, sobre todo de Europa del Este, que también vivían en situación irregular y pues por la imposibilidad de pagar alquileres y poder trabajar dignamente, bueno, pues había decidido ocupar la Plaza España Industrial en el barrio de Sants. Entonces, bueno, pues sobre todo la Asamblea de Papeles para Todos decidió unificar estas dos ocupaciones, estas dos luchas, y bueno, canalizarlo en lo que fueron a lo largo del final del 2000, pues bueno, una lucha por trabajo, vivienda y papeles, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí se juntaron, apareció un colectivo que hasta entonces había permanecido en cierta manera invisible, que eran las personas, sobre todo hombres, procedentes de países surasiáticos, ¿no? India, Pakistán o Bangladesh. Que básicamente es lo que había dicho. Estas protestas comenzaron en la iglesia del Pi, pero con el tiempo cada vez había más gente, entonces pues por conexiones, por redes, por conocimiento de afinidades entre personas, pues se fueron abriendo otras iglesias, ¿no? Hasta un número de 11 iglesias en el área metropolitana de Barcelona, ¿no? 11, 10 en el ayuntamiento, en el municipio de Barcelona, y una en Cornellá. Todas estas, bueno, aquí lo que podéis ver es lo que sería un esquema de lo que fueron aquellos, ¿no? Tenemos las 11 iglesias, pero que las asambleas principales se realizaban en la iglesia, en la nave principal de la iglesia del Pi. Las asambleas se realizaban en distintos idiomas, para que cada persona, cada colectivo, tuviese conocimiento de primera mano de lo que se estaba realizando, de lo que se estaba negociando, entonces para tener voz y voto, ¿no? En esto, pues, jugó un papel muy importante, pues, el número de voluntarios y voluntarias que formaron, bueno, pues, la comisión de traducción, que es traduciendo las palabras en las negociaciones, en las asambleas, pero también traduciendo los documentos en las negociaciones y participando, haciendo llegar la información de la manera más fidedigna posible. También, bueno, pues estaba la comisión, que luego volveré, la comisión negociadora, formada por representantes de la asamblea, principalmente representantes de cada una de las comunidades presentes en el encierro. Estaba también la comisión jurídica, que es la comisión a la que voy a volver luego, la comisión encargada de diríamos, juridificar esa idea de papeles para todos, porque el gobierno se negaba a aceptarlo. Se negaba a aceptarlo y por la poca voluntad que tenía, la escudaba detrás de que yo no puedo hacer otra cosa que no esté en la ley. Entonces, una serie de abogadas y abogados se dedicaron a traducir papeles para todos a una serie de reivindicaciones, ¿no? Analizando las posibilidades que daba la ley de extranjería y luego a las que luego voy a volver. Y otra serie de comisiones, ¿no? Limpieza, fue muy importante también la comisión sanitaria, evidentemente, huelga de hambre de 13 días, que es lo que duró, y un encierro de casi más de 50 días, pues imaginaros, al final hacía falta gente que atendiese los desmayos que producía la huelga de hambre, necesitaba gente, pues cualquier tipo de claro, diarreas que producía el estar más de 13 días o 13 días sin ingerir alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, la comisión sanitaria, que fue organizada por personal no voluntario, asistentes sanitarios que decidieron, pues, tomarse vacaciones o sus días libres para participar y para colaborar. Bueno, también está la coordinadora estatal, bueno, la plataforma de apoyo a los inmigrantes en lucha, que es, pues bueno, estilo a la campaña contra los CIEs, bueno, pues distintas organizaciones, en este caso de Barcelona, desde el movimiento zapatista hasta movimiento feminista, movimiento Ocupa, partidos de izquierda no institucional, etcétera, ¿no? Una galaxia de organizaciones que desde fuera mostraban su apoyo, ¿no? Lo que hiciera falta, ¿no? Organizar las manifestaciones, como vamos a ver luego, etcétera. Y luego la coordinadora estatal, que voy a volver luego. Y bueno, también es importante decir que la Iglesia jugó un papel importante en el sentido de que, si bien la jerarquía, la alta jerarquía de la, el obispo, etcétera, no tuvieron un papel tan negativo como se podría esperar, lo relevante fue la iglesia de base, ¿no? Ya he hablado de Monseñor Vidal, que fue el cura de la iglesia del Pi. Es célebre ya la frase de la ley de Dios está por encima de la ley de extranjería, que fue lo que se dijo cuando la policía llegó a entrar diciendo yo los he hecho en un momento, y él los frenó, ¿no? Y aquí en esta tira, pues bueno, vemos la desde un punto de vista cómico, pero si tal vez para algunas personas no sea llamativo, pero desde un punto de vista jurídico, más allá de la creencia o no en la religión, el hecho de que una ley que no existe, nunca ha existido, pero que sea capaz de frenar a una policía, pues eso tiene una relevancia jurídica muy importante. Sí es verdad que existían cánones religiosos sobre la inviolabilidad de los centros de culto, que estuvieron vigentes hasta la transición. Con la aprobación de la Constitución se derogaron. Estaban en vigor, pero bueno, en otros casos, como en la iglesia de Vitoria en marzo, entró la policía y acabó con la asamblea de trabajadores, ¿no? Pero estaba vigente. Ya en este momento no estaba ni siquiera vigente esa norma canónica, como se llame, no estaba en vigor. Pero sin embargo, de alguna manera se resucitó y se consiguió que las iglesias fuesen una especie de como santuarios, ¿no? En el sentido de que la policía no podía entrar. Ya he hablado, bueno, la movilización exterior fue necesaria porque una cosa es mantener una huelga de hambre de 13 días y un encierro de casi en torno a 1.000 personas, pero no hubiera sido posible sin el apoyo exterior, ¿no? Tanto en elementos materiales como el apoyo moral y político. Hubo ciertas tiranteces en lo que se llamó la Plataforma Ciudadana para la Ciudadanía y la Convivencia y la Plataforma de Apoyos, sobre todo a la hora de elaborar manifiestos unitarios para las manifestaciones, porque la huelga de hambre era un elemento en discordia, sobre todo por algunos partidos políticos que únicamente apoyarían los encierros y las manifestaciones si se dejaba de emplear la huelga de hambre como mecanismo de presión. Hubo un sinfín de acciones, boicot al delegado del gobierno para la extranjería y la inmigración, Fernández Miranda, que en esta época fue a dar una conferencia sobre el modelo de gestión que estaba poniendo en práctica el gobierno de España, el plan Ecuador y otra serie de el plan Greco y otra serie de como modelo eficiente para una migración gestionada desde el país de origen, etcétera, ¿no? Pero bueno, la más importante fue el 4 de febrero, donde 50.000 personas se manifestaron por las calles de Barcelona en solidaridad con los encerrados, ¿no? La Coordinadora Estatal de Inmigrantes, antes he hablado de la REDI, no hay una relación directa, pero sí, esto fue uno de los primeros contactos que consistía en que aquellos lugares del Estado español donde se estaban realizando encierros, pues Valencia, Murcia, Andalucía y otros lugares del Estado, pues viniera a gente a ponerse de acuerdo en realmente pues comenzar una lucha conjunta. Bueno, pues sobre todo lo que se decía, comunicación, lo más importante era la comunicación de qué se está negociando, cómo van las negociaciones aquí, pues por aquí vamos a tirar por aquí, o por aquí la subdelegación está entrando más por esta vía, etcétera, ¿no? Entonces, esto fue, la primera reunión fue en Barcelona, luego se trasladó a Murcia, Valencia, Madrid, etcétera. Lo más importante para mí fue este documento, que es el acta de la reunión del 8 de marzo, por el cual se ponía fin al encierro. Había habido otros documentos, el síndic había estado mediando en un momento dado y fue quien realizó algunas de los primeros acuerdos preliminares que luego necesitaban ser desarrollados, por eso no fueron los finales, pero por ejemplo sí pusieron final a la huelga de hambre, ¿no? Uno de los elementos que más tensión creaba, bueno, pues a partir del acuerdo con el síndic, pues se puso fin a la huelga de hambre. Antes hablaba de juridificar el tema de papeles para todos, ¿no? La regulación de extranjería era muy estricta, el proceso de regularización, tanto el de junio como el de febrero, no recogía muchas de las demandas, o al menos muchos de los casos de las personas en el Estado español. Entonces, no valía como tal. Lo que sí se logró es que esa regularización fuese por una vía que entonces pues apenas se utilizaba o era un poco extraña, que hoy en día es más conocida, que era la regularización por razones humanitarias y circunstancias excepcionales, ¿no? Entonces, esa interpretación abierta fue la que posibilitó que el gobierno tragase y dijese, bueno, vale, vía ley de extranjería voy a regularizar a estas personas aplicando este criterio que eran los abogados y las abogadas las que lo habían logrado. Este documento, bueno, el documento final era una serie de puntos que había sido elaborado por la comisión jurídica. La comisión jurídica inicialmente estaba formada por distintas personas e incluía un abogado que estaba dentro del encierro. Entonces, el gobierno se negó y este fue el momento en el que el síndic dejó de mediar. Una vez, bueno, pues esa persona se retiró por decisión propia y de la Asamblea, pues abogados del Colegio de Abogados de Barcelona, pues por ejemplo, estaba por ahí Antonia Moyano, estaba Pemanté, estaba una serie de personas que llevaban una trayectoria de confianza, ¿no? Para los encerrados. Entonces, no eran propiamente personas de los encerrados, pero sí eran personas que llevaban una trayectoria de confianza, ¿no? Entonces, pues elaboraron eso y el día 8, bueno, se aprobó. El día 7 se deja el encierro y el día 8 se firma en lo que es el Acuerdo de Barcelona, que promovía una serie de condiciones de que abrían la regularización a un montón de personas, ¿no? Evidentemente no al 100%, porque la casuística, eso es uno de los abogados me comentaba, la casuística era tan diversa que a veces el individualizar en estos casos, pues hubo algunas personas que quedaron fuera, pero las mínimas dando lugar a una regularización masiva. A ver, bueno, como dice Norma Falconi, el encierro no había sido solo para las personas que estaban en el encierro, quería expandirse. Y así fue. Una vez abierta brecha en Barcelona, lo que a partir de estas comunicaciones entre los distintos encierros, bueno, pues una vez abierta la brecha en Barcelona, se pudo expandir, ya el gobierno había asumido eso, entonces, ¿por qué no lo iba a asumir en otros lugares, ¿no? En Valencia, en Murcia, etcétera. Hasta que, finalmente, el entonces ministro de Interior se pronunció en una rueda de prensa con el entonces defensor del pueblo, claro, para legitimar, bueno, pues no es por eso, sino porque estamos aquí nosotros, ¿no? Y expresamente lo decía, los mismos acuerdos que se habían aprobado en Barcelona y en Valencia y con la misma interpretación y con la misma flexibilidad se va a expandir a todo el Estado, ¿no? Dando en lo que en junio del 2001 fue un periodo muy breve en el cual no hubo normas, sino se funcionó a partir de circulares que iban cambiando cada día, pero hubo un tiempo, pues creo que era un mes, hasta la entrada en vigor del reglamento que bueno, los criterios que inicialmente se habían aceptado en Barcelona y en otros lugares, pues se aplicaban de forma generalizada en todo el Estado, dando lugar a la regularización de cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera lo de papeles para todos se había hecho realidad. Gracias.